Pachamacha en 90 fue la conquista más grande que tuvieron los pueblos indígenas. Ya demandaban territorio y dignidad. Entonces, fruto de esa marcha, vino el decreto 22-11, que declaraba al bosque chimano como área de aprovechamiento forestal en aquel tiempo. Pero en un artículo de aquel decreto también indica que la vez culminado el tiempo de aprovechamiento de estas áreas forestales, pues estos espacios territoriales iban a ser dotados a los territorios indígenas. En este caso, el Tin, el Tich y el Molina. Estos son tres pueblos indígenas ya a los que les corresponde este espacio territorial. La ley Inja también lo ratifica cuando se promulga la ley Inja, que es su inmediata titulación de este espacio a favor de los territorios indígenas. Pero sorpresivamente este gobierno, el gobierno nacional, aclara y instruye a la Inja para que estos espacios sean declarados como áreas de tierra fiscal. Era obligación de la Inja titular esta tierra a favor de los pueblos indígenas, cosa que no se dio en el gobierno actual, ¿no? Son cinco pueblos: el Mojeño Ignaciano, el Mojeño Trinitario, el Yiracaré, el Chimán y el Molima. No son cinco pueblos indígenas en realidad lo que afecta la resolución de este, de esta resolución de tierra fiscal por parte de ellos. Es aquí donde el año pasado ya nosotros empezamos a hacer resistencia acerca de esta área, porque lo que queremos es que se respete el decreto 22-11, que dice que los únicos dueños de estos espacios territoriales son los pueblos indígenas acá en Mojo. Se caracteriza por ser selva virgen, ¿no? O sea, es una selva donde solo ellos, los hermanos chimanes nativos, aún viven ahí, la gente que habla su lengua. Y eso es lo que queremos nosotros demostrarle al todo, a todo el país, que esa gente está en riesgo, se empieza a dotar esta tierra a favor de interculturales y campesinas. Ese pueblo va a desaparecer y eso sería lamentable para las futuras generaciones, porque esa es la gente que conserva su territorio, es la gente que conserva el medio ambiente, es la gente que conserva la naturaleza. Es por eso que nosotros estamos tomando esta iniciativa como CPND, para poder hacer la defensa de este espacio en beneficio de los hermanos chimanes más que todo. Nosotros estamos saliendo el día de mañana de aquí de San Ignacio, hay una concentración muy grande. Estamos empezando el acto central, desde las 10 de la mañana se larga la columna, ya hacia el bosque chimano. Es conmovedor el tema de la caminata, porque la búsqueda de la Loma Santa la iniciaron nuestros abuelos, ¿no? Hace casi medio siglo atrás. Y bueno, me encontraron estos montes, estos lugares ricos en recursos naturales, ricos en animales para cazar, ricos en animales para pescar, o sea, pescado, donde la tierra es muy fértil, usted lo que siembra se produce. Entonces, esa más o menos fue la búsqueda de la Loma Santa, ¿no? Un lugar sagrado donde la gente podía conservar su cultura, sus tradiciones, hacer sus ritos. Es un mito que ha quedado en los pueblos indígenas mojeños, ¿no? Entonces, y se supone que la Loma Santa estaba en estos lugares, los bosques chimanos, ya arriba de la Pera. Entonces, es por eso que se ha querido reconducir nuevamente el tema de esta movilización en defensa de esa riqueza histórica cultural que mantienen los pueblos mojeños. Pedirle a nuestro pueblo boliviano que se solidarice con nosotros, porque es una demanda que tienen mis hermanos indígenas desde antes del 90. Tierra, territorio, dignidad, autonomía, eso no se negocia. Y eso es lo que vamos a hacer respetar.